FM Moreno 90.1. Estación de radio. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy para allá a ponerle colores a esta gris realidad. Realidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Despertando conciencia, cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Bienvenidos una vez más a este programa número 298. Ya estamos ahí. A punto de cumplir 300 programas, a punto de celebrar con la gente, con los artistas, con ustedes, con nosotros mismos, este nuevo patio de año 2014, un patio especial por estos 300 programas. Así que ya lo estamos sintiendo, ya está latiendo, el patio se acerca y no puede faltar. Buenas tardes, bienvenidos para todos. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, muy bien. Me escucho bueno, bajo. Yo me siento permiso, como... ¿eh? Sí, subí tranquilo. Yo también me escucho baja. Yo me escucho alto. Ese es el mío. Qué bien, qué suerte. ¿Y ese? Qué cosa rara, ¿no? Qué irónico. En algo me tengo que sentir alto. En algo que ser alto. Bien, claro. Muy bien. La verdad alguien que tiene 1.49 m, ¿no, Vani? Gracias. Bueno, la gente no sabe. Yo lo hago gozar. La verdad es que bien, Vic, muy bien. Lindo los día extrañaba, hoy. Lindo día. Creo que eso me cambia el humor también, porque en invierno vengo sufriendo con el gorro, el frío. Igual me encanta cuando el día previo a la primavera está así y al día siguiente llueve, ¿no? Llueve. Qué tipo mala leche, ¿no? No, que hay no muchas cosas. No es de mala leche, es que todo el tiempo lo esperaba. Esperaba que no llueva el día de la primavera. Y llovía, entonces, bueno. Pero mañana, el año pasado llovió. El año pasado llovió. Feo, hizo mucho frío. Encima de eso. Sí. Yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo tanto, pero me acuerdo. Yo no tengo memoria para esas cosas, generalmente. Ni sé qué pasó la primavera ni pasada. Ni sé qué pasó ayer. Llovió. Ah, qué bien. Hicimos el programa, dice. Fue un sábado, sí. Yo lo único positivo de ese día fue que vine a hacer el programa. Ah, mira. Mirá las ¿vinimos cosas. Todos? Sí. ¿No faltó nadie? Bueno, no sé, ya tanto no me acuerdo. Bueno, que estás ahí. Ahí no te acordabas. No, tanta cabeza no. Dicen que las cosas, por ejemplo, tragedias mundiales o cosas fuertes de la vida de una persona, uno siempre se acuerda de un detalle boludo, por decir así. Menor. Como una cosa, ¿entendés? Como un detalle, claro, como no sé, qué estabas comiendo, qué tenías puesto ese día. Ah, cuando pasa sí, algo groso, yo me acuerdo que te tenías una remera roja que ¿cuándo? Estaba manchada con mostaza el año pasado. No, pero 21 de septiembre, cuando pasó un sábado. Evento importante, digo, no el día de primavera, hay tantos días de la primavera que uno vive que vayan a saber. Dependiendo cuál o cómo lo hayas vivido. Bueno, eso y sí. Y yo voy 32 primaveras. 32 me encanta cuando los viejos... 32 primaveras. No, no es por vos, Vic. Pero me encanta bueno, cuando gracias. La gente mayor, ponele, dice, hoy festejo mis 30 y tantas primaveras, mis 60 y tantas primaveras. Ajá. Que se refieren a su vida como en cantidades estaciones. De como en cantidades de primaveras vividas. No dicen tengo 32 inviernos, dicen tengo 32 primaveras. Porque la primavera tiene algo como positivo, ¿no? Un poco la consigna del día también para que la gente nos ayude a musicalizar tiene que ver con eso, con la primavera y demás. Y sí, hay que a veces hay que ayudar. Sí, yo estoy sí, quemada sí. con la música ya acá. Sí. Sí, sí, seguramente. Después vamos a hablar. Pero la primavera más. Me parece que es el momento del renacer, del florecer, de aquellos momentos donde uno empieza a tomar otros aires para renovarse, ¿no? Para llenarse de energía para esto que queda del resto de este calendario gregoriano, ¿sí? Sí. El resto del año. Digo, la primavera como que te levanta, decís, está bien. Todavía me quedan finales, yo parciales, verano, tengo que seguir trabajando, pero tenemos la primavera que nos acerca un poquito más a las calles, creo. Así es, dan más ganas de salir. Y sí. Eso tiene que ver porque hoy hay agenda, como todos los sábados, en Aguafuertes, ajá, y hay muchas cosas por hacer. No sé tragar con la primavera o no, pero las ganas de salir parece como que se multiplicaron. Bien, vamos a repasar vías de comunicación y contarles de qué va el programa del día de hoy. Muy bien, si quieres comunicarte con nosotros podés llamarnos al 0237 si estás fuera de Moreno, 4666-559. Puedes mandarnos un mensaje de texto o llamarnos o WhatsApp o lo que se te ocurra, una llamada perdida y no te devolvemos el llamado al 11-38-85-57-14. También tenemos un Facebook, somos Aguas Fuertes por FM Moreno. Bueno, ¿tenemos banda? Tenemos banda, nos visita In Aire, como lo pudieron ver en el Facebook que Víctor recién decía. Y también nos visita Leonardo Jaita, ¿sí? Que nos va a contar un poco cómo viene su vida musical. Sí, hace mucho que él toca muy bien la guitarra, yo lo he visto en algunas ocasiones. Así que hoy va a estar en el estudio y nos va a contar un poco cómo es su vida con la música. ¿Sí? ¿Tenemos secciones? Tenemos secciones, como siempre. ¿Qué hay hoy? Hoy tenemos una sección de humor. Bien. Que está muy buena, me divertí leyéndola y me voy a divertir mucho más como la de la semana pasada y su brazo donado al río, haciéndola. Bien. Y tenemos un bondi de historias, un nuevo capítulo hasta donde dé. Ya no viajo en colectivo de la misma manera que lo hacía antes. Está buenísimo. Después del bondi. Yo me siento re chusma desde que está saliendo el bondi en Aguafuerte. Porque como que tenés la necesidad de robar, ¿no? Apropiarse de historias ajenas y transformarlas. Así que, bueno, hoy tenemos un bondi, tenemos la sección de humor, tenemos, bueno, la musicalización de la primavera a cargo de todos ustedes. Tenemos un rato largo hasta las 22 horas. Así es, y también, bueno, un poco de notas que no vamos a adelantar a quién ni nada, pero tiene que ver con la agenda, sí, con lo que se viene para vos que estás del otro lado. Vamos con un poquito de música para arrancar. Dale. Arrancamos con los muchachos que tengo puestos en el pecho hoy. Ah, mirá qué lindo. Menos mal que no en la espalda. The Doors, Break On Through. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Arms are chained, eyes are lined. Break Vamos a ver qué sale. Aguanta que juegue un ratito. ¿Qué tocas, Sabina? ¿Qué estás tocando? ¿Más lento? Eso no es una sola oración. Es como... Tuc, tuc, tuc. Es más divertida cuando estamos todos acá cagándonos de risa. ¡Aguantame! Bueno, vámonos. ¿Esto como es místico también? Ah, listo. Vamos con eso. Dale. Y suena bizarro. Borra, ¿me podés borrar esa parte? Bueno, Victoria. Aguas Fuertes. Ya. Yeah. Temporada 8. Yo avisé que estaba borrado. Ya está, creo, ¿Salió? Vamos a hacer un poco de agenda. Como sábado a sábado te contamos, apenas iniciamos el programa, qué cosas podés ir haciendo el fin de semana, ¿sí? Tenemos bastantes cosas para hoy. Y como ya adelantábamos al principio del programa, primavera que se viene el día de mañana, también hay muchas actividades para hacer, ¿no? Creo que nos acompaña muchísimo la primavera. Bueno, así es. Vamos a arrancar, por ejemplo, esta noche, ¿sí? Tenemos una muestra de trabajos en procesos e intercambios. Esto es a partir de las 20 horas, donde va a haber folclore afroperuano. ¿Dónde va a ser esto? ¿Sí? En El Encuentro. El Encuentro queda, ya te digo, me perdí la dirección. Búscalo tranquilo, que hay muchas cosas más. Sí, sí. Bueno, perdí la dirección. Mientras tanto, yo te cuento, comunicate, ¿sí?, al 4666559 si querés decirnos, si querés llamarnos y decirnos cuál es el tema de primavera para vos. Un tema que suena en la primavera. Porque hay temas de otoño, no sé si temas de otoño, pero de verano seguro. Y de primavera, de invierno tiene que haber, porque el invierno es frío, viste que en las canciones de invierno frío, el desamor, como que esa cosa va. ¿Y de la primavera qué? Hay, la gente dice que hay, nos han dejado mensajes, hay una lista de temas. Mira, ya van dos o tres que coinciden en Soda Stereo, Sí. Así que algo de Soda va a estar sonando. Primavera Cero, Zoom también. Sí. Nos pidieron, bueno, después también de Calle 13 y un par más. Así que eso en un rato va a estar sonando. Lo que vos quieras aportar, lo que quieras decir, puedes hacerlo. También tenemos el Facebook, que es Aguafuertes por FM Moreno. Bien. Si no encontraste la dirección, sigo con otra fechita. ¿La tenés? No la encontré. Bueno, mientras la buscamos. Compartí. Les cuento, para hoy a la noche también, Donnapalooza 2. ¿Sí? Empezando a las 9 aproximadamente. Haciendo la previa de la primavera. 5 bandas van a estar sonando. Verso Verás, Fauces del Oeste, Gior Rock, Cuarta Clase y Desprolijos Rock. ¿Sí? La entrada es 20 pesos a partir de las 9 de la noche. No te lo pierdas hoy mismo. Donnapalooza, esto queda en Dona Vicenta. La dirección es Humboldt 125 en Paso del Rey. Bien, parece que tenemos una comunicación telefónica. Mañana festejo de la primavera, ¿no, sí, Ani? Mañana festejo de la Por primavera. Por ejemplo, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar en la Plaza Bujansi. Bandas locales han ganado el concurso Primavera Rock y van a estar tocando allí, ¿sí? Justamente en este momento tenemos en comunicación a Damián de Nonset, una de las bandas ganadoras del concurso. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, aquí. Tratando de ir repasando un poquito la agenda, la propuesta para las personas, para la gente aquí de Moreno, mañana, hoy y lo que se viene en la semana. Así que ahora quisimos hablar con vos para que nos cuentes qué va a estar haciendo mañana, dónde va a estar Nonset mañana. Dale, mirá, nosotros mañana vamos a estar tocando en tercer lugar, a las 3 de la tarde, la movida arranca a las 12. Sí. Le pedimos a la gente que vaya a agitar ahí. Bien, ¿y cómo fue todo el proceso? Digo, la decisión de Nonset de inscribirse. ¿Nonset viene hace cuánto? Cuando ustedes vinieron acá, hace un año aproximadamente, ¿puede ser? No tanto. Menos, ¿no? Arrancamos a tocar en enero. En enero, nosotros. Sí, yo me acuerdo. Pero sí, con todo se vinieron. Tuvimos casi un año ensayando, eso es lo que cada vez que te confunde un poco. ¿Y cómo fue la decisión entonces de decir, bueno, nos inscribimos? Fue medio sorpresa. Nos inscribió Juan, el bajista, sí, y nos dijo cuando ya estábamos... Habían ganado. Preseleccionados. No ganado, pero estábamos entre las 20 preseleccionadas. Así que bueno, mandaron material De ahí un jurado seleccionó 20 de las 108 sí. que se postularon. De esas 20 tocaron en 13 jornadas en el Teatro Marechal de Moreno, uh-huh. Ante otros tres jurados quienes puntuaban, y a esa puntuación se le sumaba el voto de la gente. La gente estuvo votando online a la página de la municipalidad uh-huh. Para bueno para darle 5 puestos a las 5 vacantes que iban a tocar en esta fecha. Así que bueno, nosotros no sacamos tan buen puntaje del jurado, pero el voto de la gente nos puso en primer lugar, así que... ¿Y qué es lo que importa, en definitiva? Sí, re felices, porque es una movida re grande, se espera mucha cantidad de gente claro. y que se dé esa posibilidad para poder mostrar lo que uno hace, está bárbaro. ¿Y cómo manejan eso? Digo, ¿hay nervios ante...? Porque se sabe que mucha gente va, porque aunque por ahí... algunos distraídos no sepan del evento de mañana, van a salir y van a ir a la plaza a pasar el día. ¿Cómo es la expectativa de la banda ante eso? Nervios siempre hay. Sí. Siempre hay, por más que sea chica o grande la movida, por el tema de que, bueno, que es, no es como exponer quizá una pintura. Es que vos pintás y lo colgás y la gente va y lo mira. Acá es tocar una claro. pintura siempre, tratar de hacer lo más prolijo posible, y con toda la gente mirándote, quizás los que conocen los temas te... Y te saben, chile, pifiás, si no, es toda una removida. Y acá en este caso, estamos esperando que hay un estimativo de gente de 15.000, 20.000 sí. personas. Es una guasada de gente. Nunca toqué para tanta cantidad de gente, así que bueno, no sé. Las mariposas en la panza están buenas. Buenísimo. Bueno, entonces mañana ustedes van a estar tocando a partir de las 3 de la tarde. Sí, a partir de 2:30 que toca la primer banda. Bárbaro. ¿Cuánto tiempo van a tener para estar tocando? Perdón, ¿sabes? Corrijo, las 2 de la tarde, no 2:30, no van a matar. Sino. Bien. Tenemos más o menos 40 minutos. Ah, bastante bien. En realidad no más. Hasta, o sea, 40 minutos es el límite por el tema del horario. Hay que respetar un cronograma. Claro. Hasta nos advirtieron, el que se quiera zarpar y hacer un tema más, se le baja el volumen del control y se curta. Y con hidrolavadora se lo baja. Va a ser bastante duro eso. Así que calculamos que nos organizamos con el resto de las bandas sí. para el armado y desarmado, ¿viste? Para que sea más ágil. Claro. Y tenemos, no sé, calculamos 10 minutos entre armado y desarmado y media hora para tocar. Claro. No, bueno, está bastante bien para la oportunidad que se tiene, ¿no? Tocar sí, frente obvio, a tanta obvio. Gente, media horita por lo menos, es un lindo, me parece, un lindo termómetro para ver cómo está la banda. Sí. Si bien no alcanzamos a hacer la lista completa, nos alcanza para hacer un par de temas. Así que sí, es cómodo, es un horario cómodo para lo que solemos hacer, ¿viste? Sí. Claro. Bueno, Damián, te voy a pedir dos cosas. La primera es que hagas vos mismo la invitación para mañana y la segunda es que nos digas un tema de Nonset que quieras escuchar en Aguas Fuertes. Dale. Bueno, gente, esperamos que todos ustedes vayan a la Wuhan mañana a partir de las 12 horas. Empieza la movida, no sé qué va a arrancar el show, pero vamos a estar desde esa hora ya. Agiten y apoyen a las bandas under y más las de acá de Moreno. Que está lleno de músicos y queremos compartir con ustedes lo que hacemos. Y bueno, temas nuestros como para mostrar, uno bien arriba, sí. Sentirme bien. ¿Lo tenés? Me dice que no el operador, justo ese no está. Ah, bueno. Tienen que pasar por la radio de nuevo. Tienen que pasar. Así que no me pueden decir que no. Tenemos el CD El Fin de la Mentira, de ese te pido que me digas. ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Está. Esa está. Damián, te agradezco Dale. Mucho. Nos vamos escuchando Como sos de Nonset. Y mañana los que quieren más, en la Plaza Wuhan los van a encontrar. Gracias, Damián. Dale, un abrazo grande, chicos. Muchas Igualmente. Gracias por todo. Hasta luego. Vamos a escuchar. Ahora, ¿te parece? Porque tenemos pegada sí, la tanda. Después fue. Seguimos con la agenda, ¿sí? La Esperanos agenda ahí tenemos bastante para con el lápiz y el papel, un ¿sí? rato. Como sos de Nonset. Ya volvemos.

La entrada es a voluntad. Va a haber murgas, banda y una barra súper económica. Así que si tienen ganas de compartir un poco de una fiesta murguera, lo pueden hacer esta noche. Va a estar presentándose las murgas Malbicho, Los Mocosos del Encontronazo, Los Piantados, Meta Negra y Semifusa. Y va a haber mucha, mucha fiesta. Así que esta noche pueden acercarse a partir de las 22, como decía, Ate Piovano 3077. Es ahí a dos cuadritas de la estación de Moreno. Muy bien, no hay más fechas para hoy. Dale, pasaba la mañana. Muy bien, empiezo con las fechas de mañana. Entonces, mañana por la noche a eso de las 10, Himalaya y Cráter en Funky, sí, van a estar presentándose para festejar la primavera, básicamente lo que va a hacer todo el mundo mañana, ¿sí? Sí. La dirección de Funky, para aquel que no lo sabe, es Independencia 2817, ¿sí? A partir de las 10 de la noche, Himalaya y Cráter en Funky. Himalaya, banda que nos estuvo visitando hace un tiempo, nada más. Y al lado de Funky se encuentra Maulas Bar, y ahí se va a estar presentando Tenue, Huevos Fritos, más Sagan. Esto va a ser mañana, como les decíamos, ¿sí? A partir de las 21 horas. Independencia y España, en Maulas, Tenue, Huevos Fritos y Sagan. También vamos a hacer la invitación para mañana a Primavera Rock, sí, en la Plaza Wuhan. Las bandas que van a estar participando, bandas locales, son Dreyfus. Digan late si pasaron por Aguas Fuertes. Bici Voladores. Late. Fuego Interior, la tenemos pendiente. Pendiente, sí. Nonset. Late. Hablamos recién con Damián. Sin Recursos. Late. Y Eluín, esa también la tenemos pendiente. Ya tenemos dos entre ceja y ceja. Pendiente, ¿sí? Pendiente. Van a estar en Aguas Fuertes en el futuro, pongan la firma de eso. Mañana, a partir de las 12 del mediodía, entonces estas bandas van a estar sonando en la Plaza Wuhan, ¿sí? Ruta 7 y Arribeños. Bien, tengo una fecha más para el jueves 25 de septiembre. ¿Te escuchó? A las 22 horas en Funky se va a estar presentando Sweet Camp. Sweet Champagne, Sweet Champagne, está separado. La gente de Sweet Champagne nos visitaron hace mucho tiempo y estuve hablando esta semana con ellos, así que quizás también vengan. Invito a Aguas Fuertes a que nos acerquemos. Bien. ¿Quién más, Vic? También va a presentarse junto a estos muchachos Kim Step. ¿Está bien dicho, Bonnie? Kim Step. Kim Step. Sí. Bien. Esto, como les decía, Paso del Rey. Debe ser de Paso del Rey, los chicos. ¿Sí? Sí. Ah, mira, no lo había pensado. Sí. Mira qué bien. ¿Cuándo es y a qué hora, Vic? Jueves 25 a las 22 horas en Funky, Independencia 2817. Muy bien, y ahora vamos a irnos con un poquito de música. Vamos con mi propuesta. Sí, mi propuesta sí, no, en realidad, es la propuesta de Carmen, ¿sí? Ante la pregunta de ¿cuál es para vos tu tema de la primavera? Han publicado en el muro respuestas. Bruno es uno de ellos que dijeron: muchachos marrón desprevenidos, acá está mi tema de primavera, Mobile Vision, La Vereda del Sol. Lo vamos a buscar a ese Bruno. Dale. Entonces, hay muchos más, sí, tenemos una lista afuera, calle 13, no me acuerdo cuál es calle 13. Bueno, como decíamos, El Aguante, Soda, El Aguante, calle 13. Soda Estéreo, también está Zoom, Tupaya. Tupaya, ahí vamos, era de Tupaya. Ahí va. Ahí va. O sea, me sumé yo ahí. También, bueno, esos temas van a estar sonando. Si vos tenés un tema en primavera, lo podés sugerir. Carmen nos sugirió el tema Calipso o Primavera, conocido cualquiera de los nombres, de Las Pastillas del Abuelo. Las Pastillas del Abuelo tienen eso, que los temas como que los podés conocer por cualquier nombre. Tienen sus nombres en vivo y en disco. Es verdad. Yo empecé a escuchar en vivo Las Pastillas del Abuelo. Me va a traer varios recuerdos. Vamos a escuchar Calipso o Primavera, sí, de Las Pastillas del Abuelo. Sugerencia de Carmen. Una vez más siento la necesidad de respirarte en los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad, falsa alegría cambiada por tu cianuro, necesidad de unirme al gueto de los que apelan a besarte en escondites bien secretos, con la locura como estandarte. No te permito que me saques todo el hambre, que me acostumbres a atar todo con alambre. Me das mil canciones de buena madera, cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. me pongo goma, me pongo parlanchín. Voy rebotando de Argentina hasta Japón. Me cuelgo con historias que no tienen fin y me preocupo por problemas sin solución. Voy escuchando Dancing Moon, la sonrisa de oreja a oreja. Es un problema de actitud y ahora los dejo pensando con esta moraleja. Ponete bien si no hay quien salte y no hay un cobre. Que des también mejor que falte y no que sobre. Te dan mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Que algo tan lindo me haga mal es una pena. Me haces poner una de cal, 20 de arena. Me das mil canciones de buena madera. Cualquier estación para mí es primavera con vos. Pero cuando te vas, me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Me dejas con la más dulce pena, matándome adentro. Y un otoño vacío en el centro que solo se llena con un poco más de tu esencia en las venas. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash te puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Seguimos en Agua Fuerte, son las 19:46 minutos de la tarde y estamos en comunicación telefónica con Gabriela. Ella es integrante del Movimiento Libres del Sur, porque esta mañana se sucedió en la Escuela Media 2 de aquí de Moreno un encuentro sobre los nuevos paradigmas del trabajo social, ¿sí? Así que vamos a charlar un poquito con ella. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Estoy bien, la verdad que bastante cansada, pero contenta por la jornada de hoy. Sí, me imagino que habrá sido una jornada intensa, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad que estuvimos desde temprano, debatiendo, organizando toda la jornada, así que estuvo muy bueno y terminó hace una hora más o menos. Ah, hace minutos nomás. Bueno, contanos... Claro, claro. Contanos un poquito cómo fue esta experiencia del día de hoy. Bien, la verdad es que participaron estudiantes de distintas universidades del conurbano, chicos de la Universidad de Lanús, de Loma de Zamora, de La Matanza, de José C. Paz, Luján, San Miguel y Moreno, y el terciario 180 en donde realizamos la actividad. Así que estuvo muy bueno, hubo un panel inicial en el principio, con el título del encuentro, que era los desafíos y encrucijadas del trabajo social, y después por la tarde hubo diferentes talleres de debate con distintas temáticas y problemáticas para debatir acerca de nuestra profesión y su rol en la sociedad. El encuentro se viene realizando desde el 2010, es así, es de estudiantes, eso vale la pena destacarlo, me parece. Sí, desde el 2009 en verdad, es la continuidad de varios encuentros que realizamos anteriormente. Sí. En 2009 se hizo un encuentro nacional y latinoamericano en Mendoza. Sí. En 2010 se hizo, en 2011 se hizo en Perú. Mm. En 2012 se hizo en Mar del Plata. Y este año lo hicimos acá en Moreno, de carácter más provincial, digamos, regional. Y sí, es un encuentro que fue organizado por estudiantes del Movimiento Universitario Sur, estudiantes de trabajo social de distintas universidades, organizado por estudiantes y dirigido hacia estudiantes, para que nosotros podamos debatir las problemáticas desde nuestra perspectiva como estudiantes. Y Gabriela, ¿cuáles son los desafíos y encrucijadas que el estudiante de trabajo social encuentra o vislumbra en la actualidad? ¿Cómo? Disculpame, ¿me repetirías? Sí, pregunta. ¿Cuáles son los desafíos o encrucijadas, digo, como se titula un poco y la idea que enmarca el encuentro este, los desafíos y encrucijadas del trabajo social que el estudiante encuentra en la actualidad? Bueno, eso fue un poco los debates que estuvimos planteando hoy. Básicamente, cómo vamos adaptando la teoría a la práctica, digamos. No sé si adaptar es la palabra, sino que son cosas que se interrelacionan, sí, pero que cuesta adaptar, digamos, porque nosotros lo que vemos es que nosotros nos formamos de una manera, con tales herramientas, cuando estamos en las casas de estudio, pero después cuando salimos al campo a hacer las prácticas preprofesionales, por ejemplo, nos encontramos con una realidad que no es la que se plantea en los textos, digamos, y que quizá vemos que no contamos con las herramientas necesarias para formarnos como profesionales. Entonces, bueno, por eso elegimos generar espacios de formación alternativo, sí, para debatir entre estudiantes y ir generando, produciendo conocimiento al mismo tiempo. ¿Qué repercusión tiene un encuentro de este tamaño, ¿no? Un encuentro regional donde me imagino que se deben plantear distintas realidades, ¿no? De cada estudiante de cada zona debe tener una realidad distinta. Sí, tal cual, porque hay universidades que son muy nuevas, que tienen 3 o 4 años de vida, y hay otras que tienen muchos más, digamos, los planes de estudio son diferentes. Los distritos son diferentes, pero a la vez vivimos en la misma provincia con problemáticas que se asimilan, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos cosas que se asemejan y cosas diferentes y cosas que nos enriquecen a todos, eso es lo importante. Pero bueno, básicamente lo que nosotros también planteamos con este encuentro es no simplemente juntarnos a debatir y a reflexionar, sino que también esto derive en acciones concretas. Claro. Por eso la propuesta del encuentro es formar una red de estudiantes de trabajo social donde podamos armar acciones conjuntas, poder armar actividades itinerantes, generar, continuar los debates conjuntos, para que no quede solamente en la reflexión, sino que también se pase a la acción. Claro. Gabriela, ¿quiénes estuvieron en el panel de exposiciones y demás? En el panel inicial estuvo Gustavo Parra, que es un docente de la Universidad de Luján, de José C. Paz, de Lanús, y que es un referente académico bastante importante para el trabajo social. Y Noelia Cárdenas, una estudiante de trabajo social de la Universidad de La Matanza. Después hubo distintos talleres de debate, después del mediodía, donde se debatió sobre la criminalización, estigmatización de los jóvenes, que hubo compañeros de un compañero de Corretti que estuvo contando su experiencia, una compañera de la agrupación Jóvenes de Pie. Después hubo un taller sobre trata de personas, donde estuvo José Manuel Grima, que es el presidente del Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas. Hubo un taller de género y diversidad sexual, donde estuvo Walter Giriguelo, un docente de la Universidad de Luján. Hubo otro taller sobre organización de los sectores populares, otro sobre acceso a la salud de los sectores populares, y otro sobre, déjame recordar, niños en situación de calle. Bien, así bastante que, bastante completa la situación, bueno, digo, el marco. Sí, la idea era debatir acerca de las diversas problemáticas que están vigentes en la sociedad y cómo nosotros nos paramos desde el trabajo social para abordar esas problemáticas. Claro. Bueno, Gabriela, la verdad que nos parece muy bueno que en Moreno se lleven a cabo este tipo de eventos y, bueno, en realidad que se lleven a cabo en diferentes lugares, porque es muy difícil lo que vos planteás y pasan muchas profesiones esta idea de la aplicación de la teoría en la práctica y muchas veces encontrarse con teoría caduca, ¿no? Que quizás con realidades que exceden a lo que nos puedan llegar a enseñar o que podamos llegar a leer. Así que es una iniciativa desde ya más que interesante. Te agradecemos por la comunicación y por cualquier cosa, cualquier novedad que quieras compartirnos, los micrófonos de Aguafuertes van a estar abiertos. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Gabriela, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Gabriela, ella es integrante del Movimiento Universitario Libres del Sur, ¿sí? En este Encuentro Regional de Estudiantes de Trabajo Social. Por un lado me parece, digo, por ahí me quedo ahí colgada la pregunta de cómo ve ella, ¿sí? Digo, uh-huh. Uno como estudiante siempre tiene la iniciativa y la visión transformadora, ¿no? Desde el lugar propio de la profesión, ¿no? Y sí. Cómo las realidades van cambiando, cómo van cambiando eso un poquito. Yo me acuerdo, soy trabajador social y recuerdo de que luchábamos muchísimo con esta visión transformadora, ¿sí? Y después te encontrás que los recursos no están a disposición, sí, de lo que uno realmente quisiera, ¿no? En estos planteos que uno se hace con esa visión tan tan esperanzadora, digamos. Y es, como vos decías, Vani, me parece fundamental que se siga sucediendo este tipo de encuentros, porque me parece que van aportando un poquito a esta construcción, ¿no? De distintos paradigmas, no solo desde el trabajo social, sino de cómo interpretamos las realidades y cómo interpelamos en ellas, ¿no? Me parece que suma muchísimo que se hagan este tipo de actividades. Muy bien, vamos a ir a un poquito de música. ¿Sí? ¿Tenemos ahí, señor operador, preparada la música? Vamos a escuchar Bombachitas Rosas de Las Pelotas. Quédate ahí, que ya tenemos la visita de Leonardo Jaita. No te muevas. Muchas sombras hay acá. Cuando te busco, no estás. Cuando

Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. 14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua. Un encuentro con los vecinos del barrio. Y las vecinas. Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo. El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco. Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor. FM Tincunaco. Un encuentro radial. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Aguas fuertes. Por formación, a lo mejor, por una cuestión de momentos, la música va cambiando. Y hoy esta es la que más cerca está de nuestro corazón. Pero para nada renegamos del pasado. Y por ahí también tiene que ver con que fuimos dejando más el rock del lado, ¿viste? Por una cuestión también generacional. Los muchachos que están al lado mío van creciendo todos. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para amor. Aguas fuertes. Temporada 8. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Bien, y esto que suena, que estás escuchando, siendo las 27 minutos, es Pequeño Travieso, el último disco denominado Vértigo, de Leonardo Jaita, que está aquí con nosotros en el estudio ya. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Bueno, quería agradecerles la invitación, muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la audiencia y bueno, un gusto estar acá. A vos por venir, Leonardo. Bueno, antes que nada, contanos un poquito, antes de llegar a tu último trabajo, ¿cómo viene tu historia con la música, con la guitarra en particular? Sí, bueno, mira, yo por ahí acá en Moreno me conozcan de la época de yo toqué muchos años en Power Trio, sí. Que era una banda, primero fue instrumental, después fue mutando, éramos obviamente un trío, por eso se llamaba así, pero después medio que el nombre quedó raro porque éramos cuatro, después cinco, se tenía que mutar el nombre, ¿viste? Forward, no sé, ¿viste? Cinco Power. Claro. Y bueno, eso fue hasta el 2009. Y después, bueno, por cuestiones laborales, vieron, de los otros integrantes, actividades que uno tiene paralelos a la música. La vida misma. Claro. Pero bueno, el único mutante, podemos decir, de la banda era yo, porque bueno, mi medio de vida es sobre la música. Yo soy docente, siempre estoy dando clases, ¿viste? Claro. Soy profesor de música, guitarra. Entonces para mí es más fácil llevarlo, ¿viste? Como no estoy haciendo algo paralelamente... Y después hago la música continuamente. Es ahora música, vengo de dar sí. clase, por ejemplo. Y entonces para mí es más fácil llevarlo, ¿no? Y bueno, por ahí la gente se acuerda de Power Trio. Creo que desde el año 96, 97 hasta el 2009 estuvimos tocando. Bien. Acá empezamos tocando en el FECA, en el viejo FECA. No sé sí. si recuerdan. Yo no recuerdo. No ya sé me tú. Fui muy atrás, sí, ¿no? Capaz que, Vani, para vos la reconoces como una bicicletería. Pero para los más viejitos y el FECA ahí quedaba enfrente de Club Los Indios. Claro, y bueno, ahí empezamos tocando ahí. Después, bueno, por la música que hacíamos, por ahí para los oyentes, era música instrumental, ¿no? Se puede decir, con, no sé, con influencias de todos estos guitarristas, Steve Bay, Satriani. Pero bueno, al ser una banda, los otros integrantes también tenían sus influencias. Y era medio atípico en esa época que se haga esa música, porque, viste, todos iban a ver algo cantado. Claro. Claro. Y nosotros estábamos, che, y no canta nadie. Y no, es así, la música es otro. ¿Y por qué no le ponen un cantante? ¿Y no pensaron en alguien que cante? Claro. Digo, no, lo que pasa es que está hecho así. Bueno, así, bueno, fueron varios años. Por suerte fuimos creciendo, viste, como toda banda, ¿no? Musicalmente, a nivel de convocatoria también. Tuvimos la dicha de empezar a tocar en Marechal, después en Terra Firme también. Ya como que eran más pensados los shows, ¿no? Con más escenografía, luces. Y nos quedaba mejor esas fechas que por ahí la de los pubs, decía yo. Por el tipo de música que hacíamos, claro, ¿no? Porque iban más a escuchar que a otra cosa. Más de concierto, ¿no? Claro, de ir, como que iban, viste, músicos de otras bandas o estudiantes de música. Puede ir cualquier gente, ¿no? Pero se empezó a hacer como esa seguidilla de que público. Que se iba para eso, para escuchar eso. Y bueno, eso fue hasta el 2009. Que ya empezamos a hacer soporte de bandas de afuera. Vino un guitarrista, me acuerdo, extranjero, Richie Kotzen, y fuimos soporte de él. Después vino el último show que hicimos, fue con Kiko Loureiro, que es un guitarrista brasilero, sí, una banda que se llama Angra. Eso fue en el Teatro IFT en Capital, que esa fue la última fecha que hicimos, porque después, bueno, yo decidí hacer esta carrera, para empezar a contarlo de ahora, sí. Así lo hace muy largo. La carrera solista, bueno, pues una cuestión de lo que hablaba antes, ¿no? Por respeto a los tiempos de los demás integrantes, ¿no? Porque siempre se habla de que siempre uno se pelea, ¿no? Y esto fue al revés, fue una cuestión de respetar a alguien que no va a tener el tiempo para poder, viste, aplicarle más tiempo a algo que se va profesionalizando. Fue como el paso previo a la pelea, digamos. Claro, sí, sí. Hay que saber retirarse a tiempo, dicen. Claro, viste, porque yo lo sentía así, exigirle a alguien que vos sabés que labura de otra cosa. O sea, es como que le faltase el respeto si vos le... Che, quiero que estés 10 horas acá. Y no puede, porque está haciendo otra actividad. Entonces, bueno, yo decidí yo irme de la banda y que la banda siga armada, ¿viste? Se trata de violeros que tocan bien, por suerte hay muchos. Pero bueno, después yo no sé bien si siguieron, ¿no? Me parece que al final después se disolvieron. Y bueno, ahí en 2009 es que yo decido hacer todo este camino que estoy haciendo ahora, ¿no? Inicia el Germen de Vértigo. Claro. Bueno, este en realidad sería el segundo CD. Y en 2009 lo que hago, unos, ¿viste? Hago lo clásico, unos demos. Sí. Y bueno, los voy tirando, como todos, ¿no? Veo que empieza a gustar, que la gente me decía, che, ¿por qué no armas un CD? Bueno, en 2010 lo puedo editar. Y ¿tenía bueno, nombre? Ese, sí, ese es el Leonardo Jaita Rock Instrumental. Uh-huh. Ese se los debo, tendría que haber traído ese CD también para la que próxima lo tengan. Y bueno, ahí empiezo, viste, como otra vez a nuclearme y a, no sé cómo decirles, a, o sea, yo en la primera época de Power Trio tocábamos con otros guitarristas de rock instrumental argentinos. Por ejemplo, hay una chica, Karina Alfi, otro, Daniel Telis, que los pudimos traer en una época, me acuerdo, en el 99-2000, a que toquen con nosotros en el teatro de acá, el Marechal. Era como una especie de G3 argentino. ¿Viste? Y claro, bueno, han venido. Yo, bueno, pero después como que nos fuimos alejando de ese, ¿no? De esos colegas. Yo también por la banda, ¿no? Como fuimos encarando para otro lado, otra forma musical con teclados, que ahora le dicen sinfónico progresivo, ¿vieron? Sí. Es como un metal sinfónico, le dicen algunos. Sí. Entonces nos alejamos. Entonces en el 2009 yo tuve que volver como a nuclearme con esos otros colegas. No somos muchos, creo que seríamos 10 los que salimos a tocar. Después hay 200.000 que tocan re bien, pero en la casa. Pero de los que tocamos en Argentina, que salimos a tocar en vivo, no somos muchos, tenemos 10 nada más. Se conocen, conocemos todos. Y bueno, me tenía que volver a nuclear con ellos, ¿viste? Entonces, bueno, editar el CD, volver a posicionarte, ¿viste? En el ambiente. Bueno, por suerte ese CD me dio esa grata satisfacción, ¿no? Que pude volver a estar otra vez ahí en ese ambiente. Y bueno, de ahí siempre estoy tocando, armando clínicas, ¿no? Armando clínicas. A ver, definime qué es armando clínicas, porque no tengo ese término. Sí, es medio raro, ¿no? Por ahí dicen que es clínica para ir a... Te sentís mal y te vas a atender. No, supongo claro, que con la clínica. Música tiene que ver, pero... Claro, bueno, pero en términos así musicales, sí. Y entre músicos, son, vieron, como charlas abiertas, debate, algo así. Sí. Pero donde uno da como una clase abierta, ¿viste? Entonces estás con el instrumento en vivo, explicando, no sé, términos de armonía, ponele, qué es una sí. escala, cómo funciona la improvisación de la guitarra, cómo coacciona con otros instrumentos. O, no sé, del sonido, hablas del sonido, que muchas veces los chicos vienen a estudiar, se compran una pedalera de efectos y es como manejar, viste, una computadora y nunca, ni siquiera hiciste clic, viste, te perdés, porque tienen claro. tantas cosas y a los chicos les pasa. Entonces eso es una charla en vivo y en directo, eso se llama clínica. Eso ayuda, me imagino... A complementar un poco esto que mencionabas hace un rato, ¿no? El faltante de una voz que lidere esa música, esa melodía que estás llevando, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en Power Trio nos pasó, viste, que en realidad no queríamos hacer instrumental. Queríamos hacer una banda con teclado y voz. Pero sí. al no conseguir esos integrantes, siempre en la sala estábamos mirando, no, che, ya pasó un año, conseguiremos. y un día se me prende la lamparita y si salimos así instrumental y después, bueno, si aparece uno, que esté, está todo bien. Pero sí, viste, te pasa eso. Claro. Pero bueno, en 2009 cuando decido hacer solista, no, ahí viste, ya estaba mentalizado el proyecto para que sea así, ¿no? Por una cuestión también, no sé cómo decirles, de practicidad para salir a tocar... que hablábamos con los chicos también del programa sí. afuera, por lo que es salir a tocar en Argentina, ¿no? Yo suelo tocar mucho en vivo, que por ejemplo La Morena va a ser así, con pistas backing tracks se llaman, ¿no? Sí. ¿Vieron los famosos karaoke? Sí. Que el tipo canta y le ponen la música. Una claro, pista bueno, de fondo. Claro, digamos. Bueno, nosotros solemos hacer muchos shows claro. así. Porque como le podemos decir, la vedette de esta música es la guitarra. Viste, no es que se desmerece el bajo, la batería, pero es como que todos van a ver, che, ¿verdad? Cómo toca ¿viste? Claro. el violero, ¿viste? Entonces por ahí tenemos esa opción, ¿viste? Entonces nos insertamos en lugares que por ahí son más chiquitos, caso de Morena, que sí. por ahí tenés un escenario que no es tan espacioso, entonces para tirar pistas y tocar arriba uno solo parado está perfecto. Claro, claro. Y eso, bueno, también es como otra forma de insertarte y laburar acá en Argentina, ¿no? Que es medio complicado también. Estamos hablando musicalmente. Con... Estamos hablando con Leonardo Haite, así, aquí en Aguafuertes. Vamos a escuchar un poquito de música de tu último trabajo, Vértigo, entonces, dale, para que la gente vaya conociendo. Dime, ¿querés que escuchemos Vértigo? Primer sí, tema, si quieren, sí, que da nombre al disco, entonces. Vamos a escuchar Vértigo, Leonardo. Es Haite, ya seguimos charlando aquí. We'll be right back. eso que escuchábamos era Vértigo, del disco homónimo de Leonardo Ejaita. Y bueno, hablábamos un poquito fuera del aire de cosas, cuestiones, curiosidades, que la gente del otro lado quizás no se entere que sepamos nosotros y tengan que sacarnos con secreto. Y otras cosas que, bueno, que en general están interesantes saber porque tienen que ver con la música actual. Decíamos que hay muchas veces que influencia mucho la electrónica, la música. Uno recurre a medios electrónicos y demás para grabar, para producir y demás. ¿Qué se pierde y qué se gana en cuanto a lo humano, en cuanto a lo técnico, desde tu punto de vista, Leonardo? Claro. Bueno, por ahí, para como estábamos fuera de aire, estábamos hablando un poco de que yo, por ejemplo, este CD lo había armado todo armando las baterías, ¿no?, electrónicamente, todo lo que es la parte de acompañamiento a la guitarra es virtual, se llama, ¿no? Sí. Tienen todos sonidos reales, ¿no? Pero no son ejecutadas a nivel humano. Bueno, ¿qué pro y contra tiene claro. eso? Bueno, de bueno tiene que uno gana la practicidad de que podés grabar todo mucho más rápido, al ser algo que no es humano, no tiene equivocación, o sea, es perfecto. No hay error. Claro. Lo que pasa que por ahí también entra ahí, pero es muy máquina, ¿viste? Se nota que, ¿viste cómo es? Siempre, está la visión siempre tradicional de Laura, claro. de la cosa más, pero a veces el error queda claro, lindo. Claro, ¿viste? Bueno, entonces le digo, bueno, pero en este estilo donde no hay voz, ¿no? Es como que la guitarra sí es real tocada. Entonces como que siempre tiene un plus de que todos están siempre escuchando la guitarra y lo que es la base no se desmerece, pero acompaña. Claro. ¿Vieron? Entonces pasa casi inadvertido, podemos decir. Y con los programas y todo lo que ha salido ahora de la tecnología, los sonidos son tan reales que creo que si alguien no le dice que es hecho a nivel computadora... Por eso te digo, si no me decís, yo escucho un claro, tema y la decís, verdad es que no, claro, uno no se da cuenta. Real. Porque en realidad creo que, no sé, yo por lo que sé, las baterías, pero los sonidos son grabados. Claro, de baterías se dicen originales. Samplers. Claro, son sonidos originales de baterías. Después, digamos que claro, la cosa está en la producción. Qué va a ejecutar, en qué ritmo, qué tiempos hace. Bueno, yo encontré esa forma, una forma de grabar y trabajar muy práctica, ¿no? Donde, sí, por ejemplo, en este verano que pasó, en mis vacaciones del trabajo, en 21 días pude armar todo. Y por ahí sabemos que es un EP, ¿no? Por ahí para la gente son 5 temas. Sí. Eso te demandaría por ahí más de, no sé, 3 meses o claro, más. 3 meses. ¿No? Pero como rápido, dije. Sí. Claro. Y bueno, sí, bastante rápido. Sí. Sí, digamos que yo con siempre una buena inversión, digamos, acompañado con mucho claro, viento a sí. favor. Pero sí, digamos, para redondearlo, sí, yo lo tomo como algo muy práctico que te hace poder estar ya rápidamente en bateas, ¿no? Y que la gente pueda escuchar qué música haces vos. Está bueno. ¿Qué es la que, sí? Y en esto de que la gente pueda escuchar tu música, me imagino, digo, es un ambiente totalmente distinto donde podés mostrar tu música, sí, que esto que decías hace un rato, ¿no? Por ahí amigos te invitan a ver a sus bandas tocar, uno vos, y lo mencionabas hace un rato, sí, ¿no? Sí. Que la música que hacían con Power Trio era más de académica, de teatro, más académica, más de concertista, sí, que de pop. Digo, me imagino que también en esto, en el momento de mostrar tu música, te debe pasar algo similar en el momento de elegir dónde tocar y claro, demás. Sí, sí, es real eso lo que decís vos. Pero me gusta, viste, entrometerme, le digo yo. Hay no. otra tensión, ¿no? Sí. De parte de la gente. Con... Sí, sí, sí, es verdad. Yo creo que sin desmerecer, como siempre digo, yo respeto todo. Nunca me gusta hablar. Me pasa, viste, así en el Facebook, me saltan las ventanitas, che, escuchá esto, a ver qué te parece. Yo siempre le respondo, yo no me siento quién para, viste, ver qué, si me gusta, no creo, viste, yo no tengo esa personalidad. Sí. ¿Quién soy para ver si es bueno, malo, viste, si es arte? Sí. Lo que a mí me gusta, al otro no le gusta y viceversa, ¿no? Claro. Pero lo que decís vos, sí, se genera como un ambiente de medio selecto. No, pero que no es cerrado, que nos cerramos nosotros. Puede ir cualquiera a ver nuestro show, sí, y lo puede disfrutar. Por eso mismo, cuando nos pasó eso con Power Trio, que empezamos a tocar más en los teatros que en los pubs, y un día digo, vamos a romper ese esquema. Y me acuerdo que estaba el 4 de Copas. No sí. sé si ese llegaste. Lo escucho nombrar. No llegué, pero lo escucho nombrar. Muy lo tengo lugar. Acá. Quiero tengo hablar más porque se me siento... muchos años, bueno, pero me acuerdo tocaba, por ejemplo, Tren Loco, ¿no? Y lo conocíamos al que organizaba la fecha. Entonces digo, che, ¿podemos ir? ¿Te parece esto? ¿Y te parece? Sí, sí, vamos, vamos. Y yo, pues, ¿sabes qué? Dudé y le decía en esa época a Néstor, el bajista, che, no toquemos este tema, era un lento, sí. Ponerle como ahora como pequeño traviso. Sí. Porque, viste, son todos del metal, viste, y por ahí toquemos un lento y, no sé, por ahí nos van a chiflar. De cosas que uno se imagina. Claro. Y el otro era, viste, tergo, no, hagámoslo porque tenemos que imponer nuestra personalidad, blum, blum, blum. Bueno, hagámoslo, listo. No estaba convencido. ¿Sabes qué fue el tema que más aplaudieron? Sí. Y que después cuando bajamos al escenario, che, qué bueno ese tema, qué buena melodía, aparte de lo que transmitía, esto, lo otro. Y bueno, son cosas que siempre me gusta y agradezco porque la gente siempre te sorprende, ¿viste? Claro, sorprende. Uno siempre cree, viste, que tiene todo, viste, como que vas a saber qué va a pasar. Mira, esto al revés, ¿no? No. Y bueno, ese está bueno esa adrenalina, ¿no? De que no sabes, más allá de que uno tenga unos parámetros donde moverse y trabajar. Está bueno, porque uno, si no, ya sabrías todo, que te va a dar 2 más 2 es 4, listo. Claro. Claro. Pero no, por ahí cambia algo, ¿viste? Pasó algo, alguien fue, o no sé, ¿viste? Pueden. Está bueno eso, que sea así, me gusta. Lo espontáneo de la música y del arte en general. Leonardo, te pido que le comentes a la gente las próximas fechas donde te vas a presentar, sí. Así, y si hay puntos de donde puedan buscarte, encontrar tu música, también lo claro, hagas. Claro, claro. Bueno, mañana vamos a estar tocando acá en La Morena Bar. Voy a estar tocando yo y van a estar tocando otros colegas y alumnos. Serán más o menos 4 alumnos y 2 colegas, que es Marcelo Musso, Mauricio Dere y los chicos, a ver si me acuerdo, Luciano Gómez, Martín Villegas, Lucas Rojo, Iván Moyano. Creo que no me olvidé de nadie porque si no se van a enojar. Y bueno, arrancarán los chicos con 3 temas, ponerles 4 cada uno. Después tocarán ya los que vienen ya, que los tuve que echar, no son alumnos míos, ya aprendieron todo. Y ellos tocarán, ponerles 5 temas. Y después, bueno, cierro yo presentando el EP y bueno, y algunos temas del primer disco también. Eso va a ser, bueno, mañana y temprano, ¿no? Como es domingo, a las 7 invitamos a la gente. Así que 7:30 ya va a estar empezando, seguro. Cosa de terminar, viste, 10:30. Claro, claro. Y al otro día trabajamos, se estudiamos. Claro. Así que eso es lo más cercano, ¿no? Y después para octubre sí tengo la presentación del CD de Vértigo, que va a ser el sábado 18 en el Teatro de Merlo, que ahí siempre es una entrada, un alimento no perecedero, un juguete. Y ahí lo que cabe destacar es que voy a estar tocando con banda, ¿no? Con músicos reales, no programados. Y bueno, ahí los quiero nombrar porque son músicos excelentes: Elvio Segovia en bajo y Francisco Jiménez en batería. Fue la primera formación de cuando presenté el primer CD en Teatro Terra Firme en Paso del Rey. Ahora se volvieron a juntar y ¿cómo es? Y después ese mismo, esos días, esos sábado 18, el lunes 20, lo presentamos en Capital, en Paseo La Plaza, en The Cavern. Ahí también, y después puede ser, no me confirmaron, antes, para el 11 de octubre, esto que hablábamos que era una clínica. Sí, tenemos una clínica. Acá en San Miguel, en una casa de música, se llama La Cuadrada. Ahí ellos siempre organizan eventos para músicos. Ah, mira. Así que bueno, cuando ya lo tenga confirmado, yo cualquier cosa les paso por el Facebook. Dale. Para que tengan la data. Y bueno, y después vos decías para que se contacten, sí. Todos están en el Facebook ahora. Buscan el Facebook mío, Leonardo Zjaita, y ahí se pueden informar todo lo que estoy haciendo. En YouTube fechas. También pueden escuchar el disco, ¿cierto? Sí, Vértigo. Sí, está Vértigo y bueno, hay videos también. Y del primer disco está bueno que me olvidé. Tuve la suerte que después que lo edité, lo reeditó una, se puede decir, compañía discográfica virtual que se llama sí. Don't Buy Music. Que ellos lo que hacen es nuclean artistas, pero es todo virtual, ¿vieron? No lo tenés el CD en mano. Sí. Te logueás y te lo podés bajar. Ahí hay muchos artistas conocidos, estaba Barilar y el de Rata Blanca, sí. Y otros más que ahora no me acuerdo. Y bueno, eso está bueno, por ahí si quieren el primer disco lo pueden conseguir ahí. Desde ahí. En Don't Pay Music. Está bueno. Bueno, Leonardo, muchas gracias por haber muchas venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, agradecerle porque estuve escuchándole otra vez que siempre le dan espacio a las bandas. Y bueno, eso se agradece mucho porque siempre hay que remarla acá en Argentina. Así que bueno, gracias. Bueno, Mariano, que hace tiempo lo había, les conté la anécdota ahí. Así que bueno, sí. Gracias a todos, bueno, a su audiencia y bueno, éxitos. Bueno, igualmente para mañana y para las fechas próximas. Cualquier cosa, bueno, estamos gracias. En contacto y a través de Voz Fuerte se van a enterar de tus próximas fechas. Bárbaro. ¿Nos vamos a vender un poco? ¿Estamos con tiempo? Sí. Un tema más. ¿Qué tema? Un tema para cerrar. Que elijas de Vértigo. Sí. Escuchamos. Peregrino. Muy bien, vamos con Peregrino entonces para cerrar esta entrevista con Leonardo Ejaita de su último trabajo, Vértigo. Y ya volvemos. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes.

Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuerte. Saba temporada. Saba temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Año 2029. La Argentina se encuentra bajo el gobierno de la presidenta Florencia Kirchner, quien va por su segundo mandato, luego de suceder a su hermano Máximo, quien sucedió a su madre y gobernó por 8 años siguiendo la tradición familiar. El país se encuentra cada vez más dividido entre quienes están a favor del gobierno, incapaces de aceptar ni las más mínimas críticas contra sus dirigentes, y quienes se oponen al gobierno, incapaces en general. Las recientes modificaciones implementadas por el ministro de Educación, Ivo Cutsarida, quien después de convertirse en la principal figura de la oposición, se pasó a las filas del oficialismo, comienzan a verse reflejadas en las aulas de las escuelas dirigidas por militantes nacionales y populares. Bueno, chicos y chicas, entren al aula, que el recreo terminó. Sí, ya voy, señor. Yo ya estoy sentado, señorita, como corresponde. Muy bien, Néstor, vos siempre dando el ejemplo. Chupa medias. Bueno, chicos y chicas, como les anticipé hoy, vamos a tener la lección oral sobre diversos temas, así repasamos los contenidos del trimestre. Yo quiero pasar, yo estudié, señor, yo quiero pasar. Chupa medias. ¿Qué dijiste, Jorgito? Nada, señor, nada. Bueno, ya que tenés ganas de hablar, pasa. No, yo no estudié. ¡Ah, es un burro! No, Néstor, no. A Jorgito le cuestan un poco las cosas, aprenderlas, entenderlas, pero no por eso lo tenemos que discriminar ni estigmatizar. Ahora pasa, Jorgito. ¿O preferís que mande a llamar a un oficial de la bonaerense para que él te tome la lección y te haga hablar? No, otra vez no. La semana pasada me obligaron a confesar que yo había participado del secuestro de un albañil que se llamaba Julio López. Pero yo no entendí nada, no tengo nada que ver. Bueno, empecemos con la primera pregunta. ¿Quién fue el libertador de la patria? Ah, esa es fácil. San Martín. No, nene, ¿qué decís? El libertador fue él. ¡Néstor Kirchner! No sabe nada, señor. Póngale un 4. Muy bien, Néstor. ¿Qué? Sí, Néstor nos liberó de la oposición de los buitres con el canje de deuda. Pero el padre de la patria es San Martín. Además, con el canje, pagamos como locos. Acá no estamos ni para polemizar, ni para pensar por nuestra cuenta, Jorgito. Sí, San Martín habrá hecho lo suyo, hay que reconocerlo, pero el verdadero héroe nacional y popular es Néstor. ¡Viva la patria, viva Perón y viva Néstor! Sigamos con la lección. ¿Quién puede decirme quién compuso la letra del himno? Ah, esa también es fácil. Fue Vicente López y Planes. No, fue el Cuervo Larroque. ¡Muy bien, Néstor! ¡Pero no! ¡Está equivocado! A ver, Néstor, entona una estrofa de nuestro glorioso himno, así desasnamos a este pobre infeliz. Vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular. Te juro que en los malos momentos, los pibes siempre vamos a estar. Porque Néstor no se fue, lo llevó en el corazón. Hasta ahí porque me emociono, Néstor, no puedo evitarlo. Pero ese no es el himno, no, no es. No te atrevas a decir eso. Es el himno de la Cámpora y fue compuesto por el Cuervo Larroque, como contestó tu compañero. Ya me estoy cansando de tu actitud gorila, Jorgito. Siempre queriendo pensar por tu cuenta, vos. ¿Qué te pasa, vos? ¿Te mandaron los buitres para desestabilizar el clima del aula y derrocar a la señor Cris, a vos? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Me parece que vas a tener que quedarte otra vez en la clase de apoyo de la Cámpora, Jorgito. No, otra vez no. La semana pasada me hicieron aprenderme y repetir de memoria todas las conferencias de prensa de Capitanich cuando era jefe de gabinete. ¡Qué bueno! Yo quiero venir, señor. No te hace falta vos, Nestitor. Pero a este gorila de la OPO, a este ignorante que quiere atreverse a pensar por él mismo y no quiere aprender la historia oficial, reversionada por Osvaldo Barón y publicada por Página 12, le vamos a tener que hacer entrar algunas ideas en la cabeza. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Le juro que me porto bien! ¡No digo nada! ¡No cuestiono nada más, señor! Bien, bien. Así está mejor, obediente. Ahora contéstame, ¿quién creó la bandera? Néstor. ¿Y quién logró enjuiciar a los militares? Bueno, los organismos de derechos humanos lucharon durante muchos años para... ¿Quién? Néstor, señorita, fue Kirchner. Muy bien, pero igual lo voy a mandar a la clase de apoyo de la Cámpora para que se aprenda nuestro himno nacional y popular. Cantemos todas y todas, Néstor, por favor, empezá. Vengo bancando este proyecto. ¡No! Proyecto nacional y popular. Tabaré Cardoso, el murguero oriental. Azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo y un antiguo pericón. El mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor. Mi corazón en el camión. Soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alquiler y café que me hiciera nacer. Escenario, y solo queda un mapa en extinción, buscando un coro legendario en el profundo sueño de un sagrado, llevando una canción que resucita y dice: soy el murguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó un dios de alfiler y papel que me hiciera nacer. Yeah. estoy viejo. Cada vez estoy más amargo de la vida. Soy y seré el Murguer Oriental. Nos vemos, muchachos. Hasta el próximo tablado. Agua fuerte. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Hasta el momento nos hemos encontrado de parte de la patronal con una respuesta que ningunea nuestros reclamos, que no tiene ningún respeto por sus trabajadores. Así que estamos en una situación difícil, pero con mucha alegría, porque ayer hemos podido cumplir un paro general. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Seguimos en Aguafuertes, ya entrando a la última hora del programa, ¿sí? Y muchos mensajes han llegado. Muchas gracias para todos los que colaboraron, sí, con su sugerencia del tema de la primavera. Ceci D'Amico, del otro lado. Qué lindo escuchar a Soda en Aguas, dice, por el tema Primavera Cero que pasamos. A pedido suyo, así lo hicimos. Bruno, que nos había dejado publicado un tema en el muro, también volvió, sí, a hacer un... Me dice Bruno, por respecto a la conversación que estamos teniendo con Leonardo, que me hago la pendeja, porque él tiene 24 años y llegó a 4 de copas. Yo no llegué, capaz que porque no frecuentaba el lugar. No me hago la pendeja, Bruno. Ya reconozco que cruzo una línea también. Sí. Guillermo también dice, buenísimo. Igual Bruno programa, llegó para cerrar 4 de copa. Sí, ¿no? Pero también es un muchacho joven. Y lo que pasa es que yo tenía que mentir cuando quería ir a recitales o a cosas. Bah, bares no entraba directamente, pero como que no me dejaban. Entonces, no llegué por eso, quizás también, qué sé yo, chico. No sé. Sí. Che, comparto una fecha más que encontré, sí, que me pareció interesante. Peña Tierra Recuperada se va a estar realizando, sí, el jueves 25 próximo a las 20:30 horas. Va a estar presentándose en esta peña Peteco Carabajal junto a Sicures de San Alberto y Tincunacu. Va a haber feria de organizaciones, buffet y la mejor música folclórica. Esto va a ser en Morón, en la sociedad italiana. Así que queda en la calle San Martín 451. Así que todo lo que se recaude en esta fecha va a ser destinado para la construcción de salón de usos múltiples, uh-huh, de este espacio, ¿no? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Así que me pareció una linda fecha. Yo me gustaría ir a verlo a Peteco. Jueves próximo, les recuerdo, 20:30 horas, un lindo horario y varias propuestas más. Muy bien, ahora sí tenemos que volver a irnos para tanda. Y tenemos un tema preparado, ¿cierto? Sí. A tu pedido, que tenías ganas de que llegaste. Tenía ganas de escuchar y justo esta fecha me parece que nos mete un poquito en este tema del folclore, ¿sí? Si bien no es Peteco, que tocó con este artista en lo que se denominó La Juntada junto al dúo Coplanacu. Sí. Hablamos de Rally Barrio Nuevo, de su último disco editado en el 2012, Rodar. Vamos a escuchar una linda cumbia, Luna. Bien. De Altafigasta, me parece que es así. Detrás de la montaña y río abajo vuelve mi amor por el Altafigasta. Y río abajo vuelve mi amor por el Altafigasta. Thank you.

para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escapar del Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. ¡Que se vuelvan a su país! ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. Mientras Vanina le da indicaciones al operador, te cuento que son las 21:07 y ya me estoy retirando, compañeros. Yo sé que tienen un lindo programa por delante todavía. Queda aún. Le voy a mandar un saludo inmenso a mi amiga personal, Luisa Vecino, que está cumpliendo añitos, así que espero que haya cocinado muchas cosas ricas para la velada de esta noche. Así que nada, quería decirle eso. Feliz cumpleaños para Luisa, entonces. Vale. Estás autorizado a retirarte. Bueno. Y está autorizado porque saludó. Todos los que se van nunca saludan. Bueno, porque no se puede interrumpir a veces el curso. Vine a saludar porque yo me quedé hablando con Matías, pues está dando indicaciones de lo que se venía. Chao, bien, y así, que haga ruido. Para seguir un poco esas cosas que en radio te dicen, no, nunca hagan esto, nunca hagan lo otro. No, pasa, sí, claro. La vida real, en las películas en la vida real pasa, como decían en un canal. Bien, lo que estábamos comentando, estamos esperando a la gente de Inaire, ¿sí? Que van a estar tocando, acercándose, compartiendo música en viniendo, un rato. Viniendo. Llegando. Bien, mientras tanto, vamos a continuar porque la verdad es que tuvo mucha repercusión estos consejos que dijimos, que pedimos a la gente, a los oyentes. ¿Cuál es la canción de primavera? ¿Qué es una canción de primavera? Que tiene que tener una canción para que sea una canción de para primavera. Para mí, alegre. Que la levante. Feliz. Mira. Feliz. A ver. Sí, esto va. Esta. Esta es la ideal. Esta es de crónica, ¿viste? El Rosedal y Leo Dan de fondo. Sí, es tremendo. Es Leo Dan, ¿no? No. Sí, es Leo Dan. Ah, Johnny Te Deja. Bueno, son ahí como primos. Johnny Te Deja, sí, ese muchacho. Bueno, esta es una canción de primavera, porque dice primavera porque, no sé, me imagino que debe ser, que debe tener me un videoclip. Me imagino vestidos si floreados. Yo me lo imagino de blanco y como un campo con gente peinada así como de los 60, 70 y bailando de la mano, ¿viste? Todos duritos. Ah, sí. Onda Palito Ortega, esa durito. Onda. Duritos en el esquema de baile, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Coreografía, ahí está. Bueno, volviendo a lo nuestro, este es un tema de primavera. Estoy como, sí, así como, mira, no puedo ni decir el... Eso que falta de palabras, estoy falta de palabras. Qué raro en mí. Volviendo a lo que estamos diciendo, pedimos a la gente consejos para no pasar la canción de Johnny Tedesco, ¿no? De Para la Primavera. Justamente y para por no suerte hemos llegado, pero por suerte la gente nos ha respondido y nos ha sugerido canciones que han sonado ya a lo largo del programa. Y ahora vamos a ir con dos de ellas también pedidas por la gente. Una por Agustín y la otra por Luciana. Sí, vamos a escuchar Ahí Va de Tupaya y El Aguante de Calle 13. En esta primavera, ¿qué temas la representan? Acá tenés. Toma. Si no, tengo sed de un calor.

Buen día, la estación. Buen día. Hola, Betty, ¿cómo estás? Hola, Tano. Bien, qué sé yo. Te enteraste, ¿no? Sí, Betty, ¿cómo no me voy a enterar? Cada vez que Esteban se manda alguna, viene corriendo a casa para que le dé consejo. Lo malo es que siempre termina lo mismo, promesas y más promesas. Sí, sabré yo, Tano. Es que, ¿sabes qué? No pido mucho, creo que es lo básico. Poder compartir algo, aunque sea un mate, un abrazo, algo. ¿Sabes qué? A veces ni me saluda. Llega y se queda en la vereda con los otros vagos. Sí, te entiendo y te pido disculpas, porque a veces yo también estoy en la vereda con ellos. Pero no, Tano, vos no tenés la culpa. Este no quiere cambiar. Ya hace un montón de tiempo que está así y no quiere cambiar. ¿Sabes lo que me hace este sinvergüenza? Llega y del jornal me da solo la mitad. Y la otra mitad se la chupa en vino en la vereda. Yo tengo que hacer malabares para la comida. No puedo tener ni siquiera algo en la heladera. Siempre me alcanza para la comida y nada más. Con las cuentas tengo que juntar 10 pesos por día para llegar a juntar la plata y pagar la luz. Sí, te entiendo. Pero vos, ¿cómo estás? ¿Pero vos cómo estás con esto? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Y la verdad es que es re triste porque realmente lo quiero. Y me gustaría poder salir a pasear, ir al cine, tomar un helado, si las monedas las seguimos contando siempre. Sí, eso es verdad. Yo por más justo que esté con la flaca, siempre salimos. Y eso nos ayuda en la pareja. Quizás deberían intentar una vez más. No, Tano. Todo bien, pero ya me cansé de intentar y de probar y de remar sola. Ya no aguanto más. Él no quiere cambiar ni por mí ni por él. Ahora, lo que yo no entiendo es qué fue lo que rebalsó la copa. Mira, la cosa fue por sus prioridades. Las suyas son distintas a las mías, lamentablemente. ¿Y me canso? Le pedí que entre a comer con la familia y el tipo se quedó sentado con los amigos. Entonces que ellos le den la casa y la comida. Ahí nomás, le saqué la ropa a la calle. Mirá qué preocupado que estaba que se llevó las cosas a la plaza con los vagos. Bueno, pero quizás ahora ya se pone las pilas. No, Tano. Yo no quiero nada más. Es pólvora en chimango. Pero Betty, por favor, tengo un borracho instalado en mi casa. Estos viejas locas, aunque a nadie ya le importe. Podrá ayudarme ahora. No hay nadie que quiera en esta ciudad. Si tan solo pudiera quedarme dormido y no volver. Pero envenenarme también me enseñó. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. No te sentí medio boludo. Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Agua Fuerte, temporada 8, programas 298. 98. ¡Comete un bizcocho! Son las 19 y 52 y 12 segundos en el... ¿Qué? Reloj. Ah, está colgado. No... Señor Timbera, señor Timbero, juegue ese número. 19, 52 12. Y 12 segundos. Nunca entendí bien cómo era la onda del Nacional, la uruguaya. Y ya cuando quería contar me quedé sin plata, jugaba todo un peso, se sacaba algo, no tenía sentido. Me tienta mucho... Yo creo que si voy a tener un vicio va a ser el juego. Ya tendrías que tenerlo. ¿Cuándo pensás tenerlo? Cuando seas grande, no digas eso. Sí, ya está. Sí, claro. Ya sos grande. Que alguien me pueda rescatar. Ya sos grande. Pero si yo pido que mi mamá me rescate, la arruino. O sea, que me rescaten mis posibles hijos. Ya está. No, Walter, no digas eso. Que... Mira. Bien, hablando de qué hora es, yo te voy a decir la hora verdadera. 21:27, sí. La gente de Inaire ya está. Aquí, en FM Moreno, están terminando de afinar guitarras. Algunos venían corriendo, pasaban para otro lado. Entrando los ubicaban. Entrando en fresco, porque están en el patio. Exactamente. Están en el patio ahí, afinando las guitarras, calentando las gargantas. Y van a venir aquí, adentro del estudio, cuando les abramos las puertas. No, en unos minutos nada más. Nosotros queremos saludar a todos los que nos acompañaron del otro lado. Bruno, Ceci, que dicen que voten a Tupaya, que están inscritos en Roquea BA. Mandamos el chivo, de paso. Y... a toda la gente que estuvo del otro lado proponiendo temas y demás. Son muchos temas los que propusieron. Tratamos de pasarlos todos, pero las 3 horas quedan cortas. Algunos más vamos a pasar antes de las 22 horas. Quédense del otro lado. Ahora se viene Inaire. Pasaron muchas cosas en este programa. Leonardo de Haida nos visitó, nos dejó acá de su disco Vértigo, que me lo voy a llevar yo, lo voy a decir al aire. Para escucharlo, después lo traigo. Yo le pedí permiso para llevármelo en pendrive. ¿Se llevó el pendrive? No, yo me lo voy a llevar en pendrive el día. Ah, pero se llevó el pendrive, Leonardo, digo. Sí, o se olvidó sí. El pendrive. Porque eso suele pasar en Aguas Fuertes. Se olvidan los pendrives en y el estudio. Y vienen en la semana. Después vienen a buscarlo. Ah, el que quiera descargar un programa, ¿cómo hace, Vani? Los amigos de Fieras Vagantes me mandaron mensaje en la semana preguntando cómo hacían para descargar el programa, ¿no? Es muy simple, es muy simple. Entrás a www.fmmoreno.blogspot.com y ahí tenés el programa en el blog. Por fecha. Seleccionás la opción descargar y lo tenés en tu computadora. Así de simple. Es una pavada. ¿Haces eso o te haces una exquisita en tu casa? Pensalo vos mientras vamos a vender un ratito y cuando regresamos Inaire en los estudios de FM Moreno. ¡Ya volvemos! www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Peor para el sol. Caminos cruzados. ¿Y de qué se trata? Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche? ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, ¿sí? destacado músico de jazz, totalmente. Convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros. Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. ¡Ojalá, Santino! Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguafuertes. Porque en la calle pasan cosas. Aguafuertes. Octava temporada. Y aquí estamos ya en la última media hora de este Aguafuertes número 298 con la gente de Inair en los estudios, que costó llegar pero están acá. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Perdonen a ustedes, hubo un accidente o creo que hubo una baja de tensión en el tren y no había energía suficiente para hacerlos arrancar. Pero está pasando en todos lados, pasó en los subtes en la semana también, el martes, en el tren. ¿Qué problema es? Sarmiento eso, Line. ¿No? Sarmiento Line. Me encanta. Es muy chistoso. Lo top que es. Es muy chistoso que se dé cuenta a todo el mundo, que a todo el mundo le indigne, pero le cause gracia y que el que lo hizo no haya dicho, che, para yo creo que lo hizo en joda. Line. Yo creo que fue joda. Fue joda y quedó. Tipo, para tener un tema de conversación en el viaje que sea más corto. ¿Cómo anda Inaire? Ahora sí, musicalmente hablando. ¿Cómo anda Inaire? Bien, anda Inaire. Estamos grabando en este momento de diferentes maneras. Estuvimos grabando un tema que presentamos nada más que por Facebook. Por el momento lo subimos en SoundCloud. Si quieren escucharlo, es soundcloud.com/inaire.música. Ahí van a poder encontrar el tema que grabamos, producimos, inventamos, desarrollamos en la casa de aquí presente Mariano, que es el batero de la banda. Y estamos felices porque lo hicimos puramente nosotros, sin ayuda de nadie. Mariano está estudiando lo que es grabación y mezcla. Ingeniería en sonido. Un retítulo. Sí, yo diciéndole, el pibe mezcla música. Grabación. Hace algo. El pibe prende la computadora. Está estudiando ingeniería en sonido y eso nos abrió la puerta a tener un poco más de herramientas y por lo menos que él nos vaya traduciendo a nosotros qué es cada cosa y bueno, ahí las ideas se van traduciendo y se pasan a la computadora más fácil. Y bueno, eso, estamos contentos porque lo pudimos hacer nosotros, pudimos producir, lo que nos hace bien también es poder notar lo que teníamos en la cabeza, notarlo en lo que logramos grabar y hacer reproducir, y bueno, eso nos tiene contentos. Y también tenemos un proyecto con un chico, otro pibe que está grabando, está estudiando grabación, no quiero decir ingeniero de sonido porque creo que no está estudiando eso. Pero nos necesita para hacer un trabajo una banda, nosotros necesitamos un productor, así que nos hizo la onda y vamos a grabar un tema como para sumar a lo que esperamos sea un demo en un futuro. Bien, eso digamos que viene con una agenda bastante importante. Y lo que está bueno que decías vos un poco es esto de poder hacer todos uno mismo. Quizás es más fácil que salga algo más parecido a lo que hay en la cabeza haciéndolo todo entre ustedes que sí. Planteándoselo a alguien. Sí, también aprendimos... creo, por lo menos personalmente, a llevarnos mejor, a trabajar en conjunto y eso genera cierto respeto y también empatía con el otro y saber cómo labura y todo eso. Uy, yo pensé que lo había bajado de su lado. Perdón, te juro que... salí del estudio. Perdón, chao chicos. ¿Cómo es? Bueno, y eso, está bueno también como banda. Quizás antes tocábamos mucho, ponele, pero era salir a tocar, que es como joda, por así decirlo, ¿no? Y el laburo en conjunto más que en el ensayo no se ve porque estás tocando y sí, sabes cómo toca, sabes lo que piensa, pero al estar 6, 5, 7, 8 horas sentado atrás de una computadora diciendo esto, bájalo acá, pum, pa, pa, pa, es más de lo que toca y más de lo que imagina componiendo, sino cómo se imagina toda una canción estructurada y eso está bueno. En estas tres etapas que están nombrando, ¿no? El ensayo, el tocar y el grabar. ¿Cuál es la que prefieren ahora? puntualmente ahora, ¿cuál es la que prefieren más? Sí, la verdad que sí. Están enamorados. Estamos queriendo tocar, obviamente, porque cuando uno graba se manijea. Pensá que también estamos días y días y horas atrás de un tema y que ya capaz, no harto de escucharlo, pero decís, bueno, quiero salir a tocarlo y quiero salir a regalarlo. Pero sí, aparte creo que entendimos que necesitamos grabar, porque salir a tocar ya sin un material y que la gente te diga, che, ¿qué? Dejame un disco, ¿tienen algo grabado? Y decirle, no, es como un retroceso. No sé si es un retroceso, pero un estancamiento, de cierta manera. Igual pasa, digo, hablando con gente o con músicos, suele pasar como que la primera etapa de la banda, la niñez, es la de ya tocar. Sí, claro. Sí, es como sí, la sí. Necesidad. Digo, para eso está la, es como y que se hace para tocar. Tuvimos una buena niñez, entonces, porque la disfrutamos mucho. Eso es bocha. Importante, estructura sí, muy sí, bien. Sí. Lo que estuvo también bueno es que al haber tocado tanto tiempo sin grabar, pudimos ir puliendo lo que era el estilo más de la banda, porque cambió bocha desde que empezaron ellos, desde que estuve yo después, y lo que es ahora cambió muchísimo, y eso es por haber tocado tanto y haberle también dado parar eso de... otra vez el celular. Son sus fanáticas, las fanáticas, no, las groupies sí, de no Inaire. Bueno, eso, haber tocado nos hizo escucharnos más y decir, bueno, vamos a grabar estos temas que ya más o menos es más Inaire que lo que era antes, o por lo menos parece para nosotros. Hubo una evolución. Hubo una evolución. Y musicalmente y de sonido también. Estamos cada vez más contentos cuando terminamos un ensayo de decir, wow, chabón, mirá cómo sonamos. Que no es ego, creo que es disfrutarlo. Además, digo, vivir el esfuerzo diario. Exacto. De todos y ver el resultado, obviamente que es bastante reconfortante. Sí, sí. La idea. Bueno, para ver qué es más, para ver más qué es Inaire, los invito a que trajeron guitarras. Ya cuando ve las guitarras en el estudio, tengo que pedirlo. Que escuchemos algún tema de Inaire. El que tú quieras, David, de mi vida. Es hora de calmar, traer de nuevo a sintonizar. Si prometimos todo, nos toca entregar. Acción, reacción y despertar. Mi amor entero a disposición. Mantenerte certera en la entonación. ¿Y qué? Calma, calma que siento eterno esto que nos pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que pongo fuerzas en lo eterno. Thank you. gracias. Bueno, los aplausos adentro y afuera de Aguafuertes. Este tema es uno de los que piensan grabar también, lo han grabado. Este no, grabamos uno solo que se llama Intuición. Sí. Este, ¿cómo se llama? Se llama Siento Eterno, creo. No importa, vos decís lo que nosotros Siento quedamos eterno. A creer. Siento Eterno se llama. Este, y no, no va, sí, grabar, tenemos ganas de grabar todo. Sí. La posibilidad es grabar, no sé si vamos a tocar el que vamos a grabar, si vamos a tocar de nuevo. Este, pero este no, por ahora no. Este no, bien. Y cómo, digo, bueno, ya sabemos cómo es el proceso de grabación y demás, pero el momento de la materia prima, del primer momento de un tema. Oh, son tantos, ponerle él, a veces trae sí. bases. La otra vez, por ejemplo, hicimos un tema nuevo que nos gustó muchísimo, que estábamos, creo que estábamos ensayando y nos pusimos a dar videos que teníamos grabados y había uno que sonaba, era él era Ari tocando el bajo y se escuchaba y con Mariano nos miramos y dijimos, ¿qué es esto? Es un asco, no puede ser. Y Ari dijo, no, pónganlo y vos, David, toca esto que yo ahora lo toco. Y la verdad salió un temazo y el mismo día terminamos de componerlo. Faltaba pulirlo, obviamente, sí. pero en un día salió un tema que nos quedamos con la boca abierta y no fue muy igual, claro, no fue muy convencional lo que veníamos haciendo, que es ponerle él presenta una base o uno tiene una base y vamos estructurando. No hay método, digamos. Vos decías como que sintieron en este tiempo tocando, y sobre todo tocando en vivo, que In Aire creó un estilo, generó un estilo propio, que mutó. ¿Cuál es ese estilo de In Aire? Ah, ahora hablen ustedes. No sé, la verdad que como propio lo decimos, por lo menos qué es lo que nos convence a nosotros y lo que nos va gustando. Yo supongo que vamos a tener muchos cambios más, porque a lo largo que uno va tocando, se va conociendo, va aprendiendo más, van cambiando hasta las formas de tocar. Pero qué sé yo, es como un rock alternativo, porque la verdad que, no sé, ayer fuimos a un festival y nos poníamos a escuchar un poco lo que estaban tocando y era rock o folclore y nosotros no encajábamos un carajo ahí. Era como súper alternativo, la verdad. Sí, eso, alternativo. Bueno, me gusta preguntar por el estilo porque es como que viste que todos se quedan. Sí, como pensando una respuesta. Es meter en una brecha a la banda, en realidad. Está buenísimo porque vos, la gente porque no lo ve las caras que... Les cagás la vida. Esa no iba. Igualmente alternativo sí. hace que abarque un poco más. Es como que vos querías una respuesta, fumate alternativa. Claro, ahora manejalo vos. Está bien, no, está bien. A lo Matrix. Les voy a pedir un tema más, porque a mí me gusta escuchar y la gente... ¿Tiene un tema más? Sí, creo que sí. Esa no también. Para compartirlo, porque el tiempo es tirano en Radio Más, todavía es más tirano. Sí. Y... queremos escuchar más de In Aire. Me cansé de escuchar esas voces de más, la melodía imperfecta. Realidad. Las deducciones sostienen sombras en la luz, inexplicables misterios para la mitad. Sé que no te calma, sé que no te excita, que no se resuelve con escapar. Y así se hace imposible, no se determina, termina rompiendo la bondad. Y acá se hace presente en mi punto en frío. La destreza de razonar, ser condescendiente y animarse fuerte. Quiero que te arrimes a volar. Y sé que no te calma, sé que no te excita, que no se resuelve con escapar. Y así se hace imposible, no se determina terminar rompiendo la bondad. Fuertes. ¿Cómo se llama ese tema, chicos? Ese se llama Punto en Frío. Punto en Frío. Bueno, muy bien, les voy a dejar los micrófonos para que digan, ¿tienen próximas fechas? Por ahora no. Claro, como estamos a pleno con esto, claro, la verdad que no le estamos prestando atención. De hecho, es como si antes nos pasaba que ponerle queríamos tocar y tocábamos y caían fechas de todos lados. Y es como que cuando estás en esa, sucede y cuando, claro, cuando no, está, no. De hecho, estábamos grabando y sucedió lo del productor que necesitaba una banda. Así que justo, parece que todo va más o menos encaminado. Se encamina. Bueno, entonces en ese caso sí les voy a preguntar algún Facebook o página donde puedan encontrar información sobre ustedes. En Facebook mosqueamos desde dos lados. Tenemos la fanpage que es Inaire, punto música. Y después está el Facebook que es Inaire Música, uh-huh, que ella es como el, como si fuera una persona. Pero ese casi ni lo usamos. Y si no, en SoundCloud ahora pueden encontrar el temita grabado. Bien. Intuición, que es sí, soundcloud.inaire.música. No, barra inaire.música. Ahí está. Ahí va. Por ahora es eso, seguramente estén estos acústicos en un rato, subidos también. También van a estar ahí. Bueno, chicos, les agradezco mucho por haberse acercado, por el rally que tuvieron que hacer para llegar a la radio. Y obviamente, cualquier novedad que tengan, cualquier cosita, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio. Gracias a vos. Pensé que iba a mandar un saludo cuando lo vi concentrado. Saludo a la gente que nos banca, eso sí. Muy bien. Vamos ya despidiéndonos nosotros. Quédense ahí, seguimos con más Aguas Fuertes en instantes nada más. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonito, porque al paso del tiempo, para encontrar a la que quería. decía, mira hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, digo, muy mamita, porque al paso del tiempo, Felipe, busca amor, solamente amor. Busca amor en esta primavera, dice Ron Ramón. Ron todo el Ramón. Año. Ron Ramón. Ron Ramón, dijo el chavo. Ron Ramón. Es un gap. Muy bien, se nos ha pasado el programa entero, las 3 horas. Le mandamos un saludo grande a Mariano Zurita, que también estaba padeciendo el Sarmiento Online hace un rato, por lo que nos comentaba. El Sarmiento Online. Y bueno, a Víctor Castro, obviamente, que también, que se ha ido... ¿Cómo se llama? Rata por Gigante. Uy, cómo se me fue el nombre. A mi querida vecina Luisa Vecino, que está cumpliendo 37 años. 37 primaveras. 37 primaveras. Para todavía no, Mariana. Porque todavía estamos en 36, tendría hasta ahora. Claro. Che, la quemaste, capaz que no quería decir la de Luisa. No importa, ya la dije. Son 37. ¿Cómo sabes eso? Porque Facebook te delata. No, aparte, el otro día estuvimos hablando de su pasta frola, que es muy rica. Y sí, eso iba a decir. Qué suerte, Víctor va a comer pasta frola. Sí, es muy rica. Bueno, y también pasó el programa 298. Bien, vamos a despedirnos con los temas que han elegido a lo largo de todo el programa. Así que les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, ahí aportando, opinando, diciendo. A los que nos ayudaron a hacer el programa, Gabriela de Movimiento Libre del Sur, a los chicos de Inaire. Leonardo Jaita, que estuvo acá visitándonos, comentó también, muchas gracias por la invitación. Mañana, recuerden, en La Morena va a estar presentándose él también. Desde las 19. Desde las 19 en adelante, con muchos más guitarristas. El muchacho de Nonset, que no me acuerdo Damián, el nombre. Damián de Nonset. Mañana van a estar tocando también, bueno, con muchas bandas más. La gente de Bici Voladores, que no llegamos a llamarlos, pero bueno, habíamos pautado también una nota con ellos. También van a estar tocando mañana, así que acérquense para poder escuchar un poco de música de la nuestra, ¿sí? Más allá de la que venga, aquí, de la que tenemos el alcance de las orejas todos los días. Del semillero. Del semillero. Moreno es el semillero de muchas cosas. De entre canta. Esas, el rock. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos. Operador, ¿te querés quedar un rato más vos? Está apagado. No, no puede más, no puede más. Que reflorezca la primavera en cada despertar de ustedes. Por muchas más cervezas en las veredas. Por muchas más cervezas en las veredas. Yo empiezo hoy. Por muchas... Está bien. La primavera arranca cuando vos querés que arranque. Un brindis por ellos, dijo. Un brindis por ellos, por Aguas Fuertes. Y una sequita por el loco. No lo así decimos que... nosotros, lo dice la gente que ha pedido este tema de primaveral para cerrar Aguas Fuertes. ¿Sí? ¿Cuál otro? Fumar de Capanga hasta el sábado que viene. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al mar. Y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. No se vende manejo.